Colombia, una travesía por sus caminos, ríos, valles y montañas, nuestra historia, paisaje colombiano. ¿Qué tal, amigos de su programa Paisaje Colombiano? Hoy estaremos visitando el municipio de Ocaña en el departamento de Santander. Sean ustedes todos bienvenidos a este su programa Paisaje Colombiano. Bajo la dirección de María Alejandra Medina, les acompaña con mucho gusto este servidor y amigo de ustedes, Néstor Velasco Velasco. Bienvenidos a este su programa Paisaje Colombiano, cuando estaremos visitando al municipio de Ocaña, en norte de Santander. Le digo, con orgullo soy de Ocaña. Ocaña, Ocaña. Por nuestro Ocaña hacemos la copa, tierra de leyendas y tradición. Por nuestro Ocaña hacemos la copa, tierra de leyendas y tradición. En mi Ocaña linda de bellas mujeres, de grandes artistas y buenos quereres. En mi Ocaña linda de bellas mujeres, de grandes artistas y buenos quereres. En mi Ocaña linda de bellas mujeres, de grandes artistas y buenos quereres. En mi Ocaña linda de bellas mujeres, de grandes artistas y buenos quereres. Por nuestra Virgen de Torcoroma, nuestra patrona y devoción, que nos bendice y nos protege si nos hincamos en oración. Que nos bendice y nos protege si nos hincamos en oración. Ay, mi Ocaña linda, ay, mi Ocaña bella, un abrazo hoy a nuestra tierra. Ay, mi Ocaña linda, ay, mi Ocaña bella, un abrazo hoy a nuestra tierra. ¿Ok? Y este es un homenaje para ti, mi Ocaña. Te cantan tus hijos. ¡Uy! Hacemos todos la copa y brindemos por Ocaña. Cuando vengas a mi tierra, te aseguro que te amaña. Hacemos todos la copa y brindemos por Ocaña. Aunque mi hago un queso, la barba, tus casi cocotas. Hacemos todos la copa y brindemos por Ocaña. Para Ocañero y su tradición, no hay como su caja de cartón. Hacemos todos la copa y brindemos por Ocaña. La gente y sus costumbres en Villa Nueva celebra. Hacemos todos la copa y brindemos por Ocaña. Hoy 14 de diciembre cumpleaños nuestro Ocaña y es. Hacemos todos la copa y brindemos por Ocaña. Del alto de Torcoroma, fresca cual los helechos que prenden por esas lomas. Te quiero, cañerita, como se quiere a la fuente, y por eso yo te mando. Ocaña se encuentra sobre la cordillera oriental andina. La rodean montañas que alcanzan los 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Esta ciudad se encuentra entre los límites de norte de Santander y Cesar, punto de encuentro entre bumangueses y cucuteños, con rumbos terrestres hacia la costa caribe colombiana. El área donde se encuentra el municipio de Ocaña se denomina Provincia de Ocaña. Su distancia hacia la ciudad de Cúcuta, capital del departamento del norte de Santander, es de 218 kilómetros y a 299 kilómetros de la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander. Paisaje colombiano, una ventana musical abierta a la belleza de nuestros campos. Yo me enamoré de una chica muy linda y hermosa, de en la tierra yo me enamoré de una chica muy linda y hermosa. Para mi tierra la convidé, pa' Dios quería hacerla mi esposa. Para mi tierra la convidé, pa' Dios quería hacerla mi esposa. Y mira, cañerita linda eres, única ilusión. Ay mira, oh, cañerita linda eres, única ilusión. Quiero tenerte conmigo, reina, en mi corazón. Quiero tenerte conmigo, reina, en mi corazón. Cuando te vi por primera vez, ahí en ti me quedé pensando. Cuando te vi por primera vez, ahí en ti me quedé pensando. Me sentiría yo muy feliz si tú estuvieras frente a mi lado. Me sentiría yo muy feliz si tú estuvieras frente a mi lado. Ay mira, oh, cañerita linda eres, única ilusión. Ay mira, oh, cañerita linda eres, única ilusión. Quiero tenerte conmigo, reina, en mi corazón. Quiero tenerte conmigo, reina, en mi corazón. Ocaña limita al norte con los municipios de González, Río de Oro y San Martín. De igual manera, municipios que forman parte del departamento del Cesar. Por el oriente con los municipios de San Calixto, La Playa y Ábrego. Mientras que por el sur con los municipios de Ábrego. Digo que te quiero, que te amo locamente, que por ti daría mi vida. Pensarás que no es verdad. Si digo que soy sincero, que tu amor me pertenece, que eres tú mi consentida, también tú lo dudarás. Por eso mejor prefiero callar este sentimiento. Y aunque me destroce el alma al saber la realidad, que yo por esa mujer estoy sufriendo un tormento. Y si no me das sus besos, a la tumba voy a dar. Inspirada la musa de mis quereres, ha salido de mi mente este poema. Y si ella me desprecia, yo seré un hombre perdido. En la vida se sufre cuando se quiere, y yo siento que quiero esa morena, pero ella por mí no se ha decidido. Por su amor yo vivo enfermo, y cuando me podré curar, porque ya tiene el remedio y no me lo quiere dar. La esperanza para mí será más buena cuando logre conquistar el corazón de esa morena. Y pondré una serenata en tu ventana, cañera que mis ojos vieron aquella mañana. Julio Herrera y Ramón Ávila, Ocaña. Que tuviste un mal paso y que tuviste un fracaso por causa de un entusiasmo. Alguien ya me lo contó, pero yo no le hice caso porque yo no soy escaso. Te perdono y en tal caso todo eso lo arreglo yo, porque soy como el soldado que demuestra ser valiente y al borde de la derrota nunca se deja vencer. La batalla ha comenzado y el que triunfa será fuerte, y el que se muestre cobarde le toca la de perder. Como buen guerrero ya tengo experiencia en la lucha cuando se hace con esmero, porque sé toda la dicha que voy a alcanzar más tarde. Les diré que reconozco en mi conciencia el amor de Sao Cañera es lo que quiero, y si la llego a perder seré un cobarde. Sin embargo la batalla no ha llegado a su final, y si ella no me la gana yo me la voy a ganar. Para ti viviré yo, linda Ocañera, que mis ojos iluminaste de una radiante manera, y a tu amor llegaré yo, linda morena, para hacer feliz tu vida, no para darte problemas. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, visitando el municipio de Ocaña, en norte de Santander. Este municipio cuenta con un relieve muy variado. En su casco urbano se puede observar el terreno montañoso y la escasez de planicies. En sus alrededores se hallan grandes montañas que impiden su expansión urbana. Sin embargo, la ciudad no ha dejado de crecer en los últimos años, hallándose hoy día muchos barrios en grandes cerros como la de Santa Cruz, Cristo Rey y El Hatillo. El territorio norte de Santander está constituido por un terreno muy quebrado, en el cual, si bien predominan las altitudes medias, no faltan al sur y al oeste las grandes alturas con vegetación paramuna. La provincia de Ocaña, que por lo general está formado por rocas ígneas, encierra zonas metamórficas a manera de caña que se introduce en el occidente desde el sur del municipio hasta Convención. Oye, Chiri, la calidad no se improvisa, no se improvisa, no se improvisa, porque el mejor sonido lo tiene Tamarindo. Y este es el sabor de los auténticos serranitos. ¡Ah! Las colillas hoy. Si te digo que te quiero, que te amo locamente, que por ti daría mi vida, pensará que no es verdad. Si digo que soy sincero, que tu amor me pertenece, que eres tú mi consejero. arrepentida, también tú lo dudarás. Por eso mejor prefiero callar ese sentimiento, aunque me destroce el alma al saber la realidad, que yo por esa mujer estoy sufriendo un tormento. Y si no me da tus besos, a la tumba voy a dar. Estirada la musa de mis quereres, ha salido de mi mente este poema, que si ella me desprecia yo sería un hombre perdido. En la vida se sufre cuando se quiere, y yo siento que quiero a esa morena, pero ella por mí no se ha decidido. Yo vivo enfermo y cuando me podré curar, porque ya tenía el remedio y no me lo quiere dar. La esperanza para mí sería más buena cuando logre conquistar el corazón de esa morena. Le pondré una serenata en tu ventana, o cañera que mis ojos vieron aquella mañana. Juan Carlos y Ronald, los solterones del año, Elber Rodríguez, que es sabroso, se goza. Yo no soy del caso, todo es solo arreglo yo, porque soy como el soldado que demuestra ser valiente, que al borde de la derrota nunca se deja vencer. La batalla ha comenzado y el que triunfa será fuerte, y el que se muestre cobarde le toca la de perder. Como buen guerrero ya tengo experiencia, cuando se hace con esmero, porque sé toda la dicha que voy a alcanzar más tarde. Le diré que reconozco en mi conciencia el amor de esa ocañera, es lo que quiero, que si la llego a perder sería un cobarde. Sin embargo, la batalla no ha llegado a su final, y si ya no me la gana, yo se la voy a ganar. Para ti viviré yo, que a mis ojos iluminaste una radiante manera, y a tu amor llegaré yo, linda morena, para ser feliz tu vida, no es para darle problemas. Que circundan mi vereda, muchachita altiva y recia, de mis caminos de pena, al suave son del recuerdo, que despiertas a tu paso, vive esta villa de caro, amaneceres y ocasos, muchacha de Torcoroma, bella flor de mi plantío, quiero cantarle a tus ojos de constancias y de olvidos, que jugueteas a la brisa y le das calor al limón de esta tierra tan cansada del caminar de sus hijos, de esta tierra tan cansada del caminar de sus hijos. se oye un tiple con su llanto, rasgando el aire nocturno, pidiendo permiso al barrio. Ese compadre Samuel, con el compadre Fernando, que lleva llanto en las manos y nos lo van entregando. Muchacha de Torcoroma, bella flor de mi plantío, quiero cantarle a tus ojos de constancias y de olvidos, que jugueteas a la brisa y le das calor al limón de esta tierra tan cansada de caminar de sus hijos, de esta tierra tan cansada de caminar de sus hijos. El municipio de Ocaña, en norte de Santander, y su hidrografía. El suelo ocañero está regado por afluentes del río Catatumbo, entre ellos el Algodonal, pero en su sector urbano por el río Tejo y por varias quebradas. El Catatumbo nace con el nombre de Oroque en la serranía de jurisdicciones, en una rama de la cordillera oriental del municipio de Ábrego, en una finca llamada La María, donde está la laguna Pan de Azúcar, de la que parten dos corrientes, la oriental llamada Las Doradillas, que se convierte al río Oroque, y la occidental, o de las Chorreras, que da vida al río Frío. Ambas descienden por variantes abruptas con rumbo sur-norte, antes de Ábrego, en las veredas del otro lado y Soltadero. Se unen dos vertientes tomando el nombre de río Los Carates, que al recibir las aguas de la quebrada Los Pozos, recibe el nombre de Algodonal. Pasa por el Boquerón de Angostura, precipita en la depresión de Ocaña, donde recibe al río Tejo. Cambia su rumbo hacia el noroeste y sigue bordeando las faldas de la tierra de Teorama. El nombre de Algodonal lo conserva hasta el puente carreteable que une los municipios de Teorama y San Calixto. Que no, porque el corazón te estará esperando, y si tú regresas vida, yo te besaría como el agua besa el sauce cuando inclina su ramaje sobre el descanso del río, y estaría en tus ojos recreándome mi vida y viviendo entre su fondo o el lucero sorprendido. Thank you. se murió el clavel. De esas consentidas, mugre de mi vida, lo tengo en el viento, cual simple papel. No fue la rosa, sino el jardinero, quien robó el aroma que su alma me dio. Y a pesar de todo, mugre de mi vida, te sigo queriendo, porque así soy yo. No me digas que no, porque el corazón te estará esperando. Y si tú regresas, vida, yo te besaría, yo te besaría como el agua besa el sauce cuando inclina su ramaje sobre el descanso del río. Y estaría en tus ojos recreándome mi vida y viviendo entre su fondo cual lucero sorprendido. Tus ojazos negros, estrellas son de mi alma. Te quiero solo a vos y de mí son la esperanza. Oh, cañerita querida, eres tú reina de mi alma. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, visitando el municipio de Ocaña, en norte de Santander. Ocaña tiene como actividades económicas fundamentales la agricultura, la ganadería, el comercio, la pequeña industria y la minería, con explotación de plata, cobre, hierro y naturalmente el turismo, el cual es conformado principalmente por ocañeros, que se han trasladado a otras regiones del país. Y es visitada la ciudad durante las festividades locales. El municipio de Ocaña y los monumentos nacionales. Tenemos, por ejemplo, la Columna de la Libertad de los Esclavos, ubicado en medio del Parque 29 de Mayo de la ciudad. Complejo histórico de la Gran Convención. Santuario de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, más conocido entre los pobladores locales como el Agua de la Virgen, que está ubicado en un sector rural a varios kilómetros de la ciudad. A propósito de la Virgen de Torcoroma, se apareció el 15 de agosto de 1711 en el bosque donde hoy queda el Santuario Agua de la Virgen. En el tronco de un árbol que cortaron los hombres de la familia Melo, comenzaron allí mismo a tallar una canoa y poco a poco, de dar los primeros hachazos, salió una luz y era la imagen de María Santísima, la Virgen de la Concepción. Otros lugares turísticos tenemos, por ejemplo, la Plaza Ocaña o 29 de Mayo, el Convento de las Monjas Dominicas, el Museo Antón García de Bonilla, Monumento La Leonelda y La Ermita. Es un sector rural a pocos kilómetros de la ciudad. Otros sitios de interés, por ejemplo, la Capilla de la Virgen de Torcoroma, la Catedral Santa Ana, la Iglesia de San Francisco, la Capilla de Santa Rita, Iglesia San Agustín y la Parroquia de Jesús Cautivo. Está también Playa Belén, Parque de los Estoraques, un verdadero paraíso natural. No podía faltar el Parque Natural Yaraguá. Y finalmente, el Cable Vuelo. Atractivos que hacen del municipio de Ocaña la visita obligada a este paisaje de ensueño en el norte de Santander. Para Ocaña, la son de historia e hidalguía. Oye, profesor Raúl Navarro, a tu tierra. Ay, cómo me gustó Caña, aunque no es mi tierra natal. esa es la tierra que amaña, del cielo es la sucursal. Sus mujeres tan hermosas, cuando uno se las consigue, sábado por la mañana, vamos a el agua en la Virgen. Visitar a Torcoroma, subir la loma del Cristo. Quisiera pasar ahora por el puente del Tejarito. Visitar a Torcoroma, subir la loma del Cristo. Luis Ernesto y Giovanni Rosso, vámonos pa' donde Yamile. El municipio de Ocaña y sus principales festividades. Dentro de los eventos que se celebran en el municipio de Ocaña, destacamos los Carnavales de Ocaña. Es una celebración popular que tiene sus inicios en 1945 y se desarrolla durante los días 4, 5 y 6 de enero. Iniciativa del barranquillero Enrique Ruiz Machuca, hijo de padres ocañeros, y que está organizada por la Administración Municipal a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo. Tenemos la Semana Santa, es una conmemoración tradicional con orígenes de la época colonial. Comienza desde el Domingo de Ramos. Esta celebración religiosa con gran pompa y colorido, tradición heredada de los españoles peninsulares que se asentaron en estas tierras. Tenemos la fiesta de la Santa Cruz, su celebración tradicional, con bases religiosas en el cristianismo y se remota a la época colonial, realizada el 3 de mayo de cada año en el barrio La Costa. Fiestas de San Antonio de Padua. Se inició en el año de 1909, fecha en que se inauguró la iglesia en honor a San Antonio de Padua. Su celebración se lleva a cabo el 13 de junio en el barrio La Piñuela y zonas aledañas. Fiesta de Jesús Cautivo, realizada el segundo domingo del mes de julio desde el año de 1903, fecha en la que se construyó la iglesia a Jesús Cautivo. Festival Gastronómico Ocaña Gourmet. Este evento surgió como idea en el año 2020, como idea para la promoción de productos propicios de la provincia y de la región del Catatumbo a mediados del mes de julio, y tiene aproximadamente 10 días de duración y es organizado entre la alcaldía del municipio y la Organización Gastronómica de Ocaña. Festival Catatumbo Cultural surgió como idea para una mayor participación cultural, desde luego, para destacar artistas de la región y su talento. Se celebra a mediados de julio y primera semana de agosto. Fiesta de la Virgen de Torcoroma. El 15 de agosto se conmemora el gran acontecimiento de la aparición de la Virgen de Torcoroma en la Catedral Santa Ana y el 16 de agosto en el Santuario de la Montaña de Torcoroma. Acompañemos la Virgen de Torcoroma, que va saliendo de San Francisco al Coliseo. Acompañemos la Virgen de Torcoroma, que va saliendo de San Francisco al Coliseo. Danos la paz, mi hermosísima paloma, los ocañeros te pedimos el deseo. Danos la paz, mi hermosísima paloma, los ocañeros te pedimos el deseo. Thank you. para finalizar en nuestro programa Paisaje Colombiano, comentarles los héroes y mártires ocañeros de la independencia. Entre ellos se destacan Hipólito García, fusilado en 1816, Don Miguel Pacheco, Bernardo Pacheco y Juan Pino, Juan Salvador Chacón, también tenemos a Eugenio Barbosa, Gabriel Quintero y Doña Agustina Ferro, fusilados por los colorados el 20 de enero de 1820. También los profesionales destacados en su historia. Entre los médicos destacados que laboran en Ocaña está el doctor Margario Quintero Jácome y el doctor José Flores, médico cirujano de la Facultad de Guatemala, quien a su vez era propietario de la farmacia del doctor Flores, localizada en la calle de Bolívar. Entre los abogados y oficinas jurídicas, destacamos a don José Barranco, el doctor Santiago Rizo Lemus y la agencia judicial de Calderón y Compañía, de los doctores Bernardino Calderón y Demetrio Olarte. En 1893 nace en Ocaña el periodista, poeta y dirigente político liberal Esteban Bayona Bayona, fundador y director, autor del Tratado Práctico de Contabilidad, que se publicó en Cúcuta. Paisaje Colombiano, una ventana musical abierta a la belleza de nuestros campos. por eso yo te mando un beso por la corriente. Eres linda cañerita del arco de Torcoroma, fresca con los derechos que prenden por esas lomas. Te quiero cañerita como se quiere a la fuente, y por eso yo te mando un beso por la corriente. Son mis amores tuyos, oh cañerita dorada, y tus ojos negros, estrellas son de mi alma. Te quiero solo a vos, y de mí son la esperanza. Oh cañerita querida, eres tú reina de mi alma. Amables oyentes, de esta manera hemos llegado al final de este su espacio Paisaje Colombiano. Hemos tenido la oportunidad de visitar al municipio de Ocaña, en norte de Santander. A ustedes, muy amables, muchas gracias por la sintonía y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Con mucho gusto les acompañó Néstor Velasco Velasco. Y tus ojos negros, estrellas son de mi alma. Te quiero solo a vos, y de mí son la esperanza. Oh cañerita querida, eres tú reina de mi alma. Colombia, una travesía por sus caminos, ríos, valles y montañas. Nuestra historia. Paisaje colombiano.